¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿usted? Muy bien. Bien, bien. Bueno, ¿qué nos puede decir sobre esta denuncia que hizo el Centro de Empleados de Comercio respecto del aserradero de la firma Garbarino? Sí, bueno, en realidad nosotros casi todos los años, casi no, todos los años, siempre estamos reclamando ropa para los chicos porque están trabajando los empleados en muy mal estado. Él le compra, pero con el trabajo que ellos tienen se les rompen enseguida. Ciegos y eso, no pueden estar trabajando con alpargatas, se te cae una leña arriba, se lastiman. Entonces, en realidad hicimos un pedido de inspección que tienen Policía de Trabajo en Relaciones Laborales, que está a cargo de Salvadori, y ellos iban a hacer la inspección. Entonces nos preguntaron si nosotros queríamos ir, y sí, nosotros siempre dos por tres, llego a nosotros, van los chicos, van nuestro inspector, Roche, Antonio Roche, y Xavi de Agustín, que es el compañero mío de laborales. Entonces fueron acompañando a la inspección de relaciones laborales y encontraron el inspector nuestro junto con el Agustín, encontraron que había gente sin registrar. En realidad no nos imaginábamos, y se hace un relevamiento en la cual después en relaciones laborales le da 15 días más o menos para que la empresa pueda ya hacer su descargo de todas las cosas que encontraron mal, ¿cierto? Ya sea, bueno, los empleados están sin registrar, en el mal estado que están las máquinas que están trabajando, la máquina es muy vieja, aparentemente no se ha invertido mucho y están con pero fuerte, ¿no? Los empleados y que tiene empleados buenos, digo yo, porque si fueran otros ya o nos hubieran dicho a nosotros, y la gente no quiere reclamar porque tiene miedo a perder el trabajo y están trabajando en unas condiciones bastante deplorables, ¿no? Bien. ¿Cuántos son los trabajadores que identificaron ustedes que no estaban registrados? Cinco. Cinco trabajadores. Sí, no sé si algunos, a lo mejor van algunas horas o eso, no lo sé, vamos a ver qué es lo que contesta Garbarino. Y nosotros lo que hace el Centro de Empleo de Comercio es, vemos que le contestan relaciones laborales, ¿cierto? Que ellos tienen que hacer el descargo. Y nosotros damos una vueltita para ver cómo están trabajando, qué es lo que pasó, y si no, se pide una audiencia. Ya lo hemos hecho hace como 2 años atrás, cuando más nos podíamos reunir, porque ahora está todo bastante complicado. Y sí, o sea, siempre lo hemos hecho como lo hacemos con todas las empresas. Se habla por teléfono, a veces hablamos hasta con el contador, hablamos con el dueño de la empresa, les pedimos que cumplan, y bueno, ya llega un momento que como que no nos hacen caso, entonces tenemos que pedir las inspecciones y después volvemos a una audiencia, y si no, directamente una medida de fuerza, que es para que ellos traten, que ojalá que no lleguemos a eso, ¿cierto? Que ellos cumplan con lo que tienen que cumplir. ¿Cuentan, saben con cuántos empleados tiene, digamos, sí registrados? ¿Registrados? Sí. Mira, no sé, te soy sincera, pero cinco chicos seguro que son los que, la mayoría son todos afiliados al sindicato, y a veces nosotros tenemos contacto con ellos para cuando se le entregan los guardapolvos, cuando hay algo, alguna duda de algo, de algún feriado, ellos se comunican conmigo. ¿Y tiene un tiempo, mencionó, un periodo para regularizar la situación? Sí, relaciones laborales le da 15 días, y esto fue el 6 de mayo, así que ya casi... Claro. Siempre lo encuentran y hablan con ellos, pero bueno, a veces llegan, o sea, no es como que no cumplen. Yo, para mí, que me disculpe, ¿no?, el empleador, ellos siempre lloran que nunca, que no tienen plata, que no lo pueden hacer. Yo creo que todo se puede hacer de a poco, lo que pasa es que la inversión hay que ir haciéndola, ¿cierto? Pero bueno, lo primero que dicen es eso. Pero bueno, no sé, ojalá que logremos que los empleados trabajen bien. Lo que siempre el empleador tiene que saber es que la empresa funciona porque tiene empleados buenos, si no, no funciona. en todos los ramos, ¿cierto? Vos tenés un empleado malo y no vas a vender nada, o no vas a hacer las cosas bien. Entonces, cuando tenés empleados buenos, trata de que estén trabajando cómodos. Susana, ¿es la primera vez que detectan una irregularidad de este tipo allí en el aserradero? ¿Vos decís empleado en negro? Sí. Sin registrar. Mira, a veces cuando van los inspectores, casi siempre cuando hay un empleado que está sin registrar, y a veces el empleado se va, nos pasa en muchos negocios. Uh-huh. Como para que no lo detecte, por lo que quiere seguir trabajando, aunque sea en negro trabajando, ¿cierto? Uh-huh. Que nosotros le hayamos encontrado, no. Que a lo mejor por ahí sabemos, porque alguien nos dice, pero cuando vas, si el empleado no está, no podés hacer nada. Claro. Y siempre han ido también de relaciones laborales y les pasa lo mismo. Aunque uno sospeche, tenés que tener la prueba que realmente están trabajando. Claro. Si no, no podemos hacer nada. Susana, la última pregunta y no le robamos más tiempo. Le agradecemos, por supuesto, estos minutos con Radio Kermés. ¿Creció la informalidad laboral dentro del sector de comercio durante la pandemia en estos últimos meses? Mira, yo de los años que hace que estoy en la parte laboral, siempre la hemos estado luchando. Cuando estaba bien y cuando estaban mal, con los problemas de gente sin registrar, o que trabajan 8 horas y le están pagando 4, después cuando lo despiden le pagan por 4. Pero en este momento la situación está muy crítica, y nos preocupa a todos. Hay empresas que les quieren reducir las jornadas laborales, cuando una jornada laboral se puede reducir cuando ambas personas quieran, ¿cierto? Empleador y empleado, si no, no. A veces lo hacen como obligándolo. Se está despidiendo muchísima gente, mucha gente no está cobrando, les pagan en cuota. Cuando el empleado, nosotros nos enteramos cuando ya el empleado no da más, a veces demasiado tarde, pero con la cuestión de que tienen miedo que los despidan o que se queden sin trabajo, no dicen nada. Pero sí, hay muchas irregularidades. Nosotros lo que hacemos es cuando se va a un lugar, se habla con el empleado, a veces el empleado nos niega o nos dice, no, estamos bien, quédense tranquilo, que qué sé yo, y después te enteras que no, que le están pagando en cuota cuando ya el empleado nada más. Y hay muchos problemas en la parte de las empresas, ¿cierto?, de comercio, más las empresas que no son de acá, de Santa Rosa, que levantan hoy, se van y dejan a todas así nomás. Pero Susana, sí. Le agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. Si quiere decir algo más, tiene el micrófono abierto. No, yo te agradezco a vos y ojalá que los empleadores se pongan un poquito la mano en el corazón y piensen en el empleado, porque ellos con la cuestión de decir, y bueno, yo no trabajo y no pago y no paga. Y no se pone a pensar que ese empleado, que la mayoría son mujeres con hijos, que están a cargo de una familia y tienen que pagar su alquiler y tienen que vivir. Nosotros todo eso lo vemos porque la gente se desahoga con nosotros, ¿no? Pero los empleadores piensan que son ellos los que están mal nada más. Así que cuiden el empleado, que un empleado bueno te lleva el negocio adelante. Es lo que pido. Gracias, Susana. ¿Eh? Que ande muy bien.